好了，我儿子是他妈的，是姐姐还是？

Thank you. 8, 15 de color citófono a futuro de precio. No más. Y estamos 1 para 3 pasos de arriba, 3, 2, 1.